Estamos de regreso, amigos y amigas oyentes de Ecuador, América Latina y el mundo. Corape Satelital va a transmitir la cadena del presidente de la República. Él es tan puntual que 3 minutos antes de las 10 arribó hacia el municipio de Ibarra, donde dará a conocer al país la situación actual que vive el Ecuador, y ahí estarán entrevistando ya a nuestros compañeros de las diferentes radios del país y sobre todo que forman parte de la provincia de Imbabura. Vamos a dar paso a esta cadena radial donde se encuentran también nuestros compañeros haciendo, o mejor dicho, entregando el servicio técnico y tecnológico de Corape desde la ciudad de Ibarra en la provincia de Imbabura. Buenos días y bienvenidos a esta cadena radial del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Este pueblo pujante decide reconstruirse, convirtiéndose así en la ciudad más joven del país. Aprovechamos pues la proximidad del 1 de mayo para expresar nuestro fervoroso saludo a los trabajadores ecuatorianos, para quienes este gobierno realiza su mejor esfuerzo. Bueno, para esta cadena radial Machi Presidente, contamos con la presencia de 3 periodistas, Augusto Báez, delegado de AER de Imbabura y Radioactiva. Tenemos también la presencia de Gonzalo Díaz, director de Radio Ilumán, y de Yolanda León, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE. Bien, señor presidente, entonces le vamos a dar la palabra para que pueda saludar al pueblo de Imbabura. Shinakpi Kunan, Dimangarao, Saludangarao, Yukanchi, Mashi, presidente. Compañeros, compañeras, un gran abrazo a los presentes y a los que nos escuchan a través de la radio. Hatun saludami, Mashikuna. Estamos en tierra también indígena, quichohablante. Estamos en tierra de artesanos, de artistas. Increíble la cantidad de talento que existe en tan poco territorio. Ahí tenemos Otavalo y sus tejidos, ahí tenemos Cotacachi y sus artesanías en cuero, ahí tenemos San Antonio de Ibarra y sus tallados en madera, ahí tenemos la propia Ibarra y sus cantantes, su gente de letras, y obviamente también de un paisaje sin igual, la provincia de Los Lagos, pero también el majestuoso Imbabura, y desde aquí se aprecia el Cayambe y el gran Cotacachi también. Esta es una tierra maravillosa, créame, Ecuador es una tierra maravillosa, e Imbabura también, una tierra bendecida por Dios. Felicitaciones a nuestros trabajadores por este 1 de mayo. Voy a hablar extensamente sobre tercerización y la explotación laboral que ha habido. Vamos a presentar algunas soluciones, pero en primer lugar un abrazo fraternal. Ese 1 de mayo estaremos marchando junto a los trabajadores de nuestra patria. Es una característica del socialismo del siglo XXI. Para nosotros el trabajo no es un medio más de producción, es el fin mismo de la producción. Y vamos a terminar con esta explotación laboral y esta situación en donde se ha sometido al trabajo humano en función del capital, en función de las necesidades de acumulación del capital. Eso tiene que acabar. Por el contrario, todo debe estar en función del trabajo humano, un trabajo digno, un trabajo estable, bien remunerado. Nadie ha encontrado una mejor manera de combatir la pobreza absoluta que generando trabajo productivo y digno. Y ese es uno de los objetivos de nuestro gobierno. Tenemos una noticia dolorosa, pero que nos debe impulsar a continuar adelante. El día jueves, cuando yo me encontraba en el Oriente, por eso en Amazonía, perdón, recién me enteré ayer de noche de esto, se ha asesinado a la directora de la penitenciaría o del Centro de Rehabilitación Social del Litoral, la compañera Soledad Rodríguez. Me cuentan que era una mujer extraordinaria, muy comprometida con esta lucha por recuperar la patria. Ha caído en manos de sicarios mandados por las mafias que controlan el crimen organizado, que controla la penitenciaría o el Centro de Rehabilitación Social, perdón, y la provincia del Guayas, yo diría, que controlan gran parte del Ecuador. A los deudos, a los familiares de Soledad, nuestro abrazo más solidario y el compromiso de que esto no quede en impunidad. Y a todos ustedes, compatriotas, el compromiso de que la maldad no nos vencerá. Todos juntos venceremos a esa maldad, se acabará el crimen organizado en este país. Esto se investigará hasta las últimas consecuencias. Si es necesario, el propio presidente irá al Centro de Rehabilitación Social del Litoral, pero no permitiremos que el crimen organizado nos gane la moral, domine al Estado. Juntos, un pueblo altivo y soberano, venceremos a los malos, venceremos a la maldad. Compañera Soledad, tu sacrificio, tu ejemplo no serán en vano. Nos inspiran para salir adelante. Yo sé que para tus familiares, esto que digo es apenas una consolación ante tanto dolor. Un abrazo a sus hijos, un abrazo a toda su familia, pero al menos que sepan que este sacrificio de soledad no quedará en impunidad y nos inspirará para vencer la maldad que quiere instaurarse en este país. Un recuento, compañeros, un poco de la semana. El día lunes estuvimos en la provincia del Oro con motivo de sus 123 años de provincialización. Participamos de la sesión solemne, participamos, visitamos con el señor prefecto los canales de riego. Ese es uno de nuestros compromisos, sembrar de canales de riego nuestra patria. Y de noche, pues, la gentileza del pueblo machaleño y orense en general nos invitaron a tremenda fiesta de celebración, ¿no?, donde nos divertimos mucho. Muchísimas gracias, Machala, muchísimas gracias a nuestro gobernador, al señor prefecto, al señor alcalde de Machala y en general a todo el pueblo del Oro. Estando allá recibimos la noticia de que el Tribunal Constitucional, que a nadie le quede la menor duda, el Tribunal Constitucional Social Cristiano, que sabía que iba a ser cambiado por el Congreso al día siguiente, porque si ustedes leen la resolución del Congreso cuando los nombran, son nombrados para terminar el periodo de aquellos vocales a los que reemplazaban, y ese periodo terminaba el 15 de enero del 2007. Por ejemplo, yo tengo dos representantes del Tribunal Constitucional y ni los conozco, si hay un nuevo presidente y siguen los mismos vocales de antes. Entonces estos señores sabían que el martes el Congreso los iba a sustituir porque estaban en funciones prorrogadas, y en una muestra de irresponsabilidad frente al país y frente a la historia, en un intento desesperado de seguir calentando sus asientos, pactaron con los 57 diputados destituidos y le dijeron, mira, los regresamos y ustedes nos mantienen. Entonces, un intento desesperado, créame, el lunes de mañana se reúne la sala del Tribunal Constitucional que trataba el caso, sin la firma de uno de los vocales, el doctor Viterio Olvera, en forma ilegal lo pasa al pleno del Tribunal Constitucional, pese a que el reglamento interno del Tribunal Constitucional dice que después de 48 horas se reunirá el pleno a tratar los casos que envíen las diferentes salas. Ese mismo rato se reúne el pleno y analiza un informe de casi 40 hojas. Y entre gallo y medianoche resuelven restituir a los diputados destituidos. En todo caso, además de todos los procedimientos irrespetados, todavía no está ejecutoriada. Por favor, que tenga claro el país, que tenga clara la prensa para que sepa orientar. Eso no está ejecutoriado, no es que el presidente ha desacatado la resolución del máximo tribunal del país a nivel constitucional. Sencillamente, no ha sido ejecutoriada, porque para ejecutoriarse la resolución del Tribunal Constitucional tiene primero que comunicarse al Tribunal Supremo Electoral. Este puede pedir ampliación, como de hecho lo ha pedido, y habrá que esperar la respuesta a esa ampliación. Hoy, que han sido destituidos estos señores, habrá que esperar los reemplazos para que resuelvan sobre la ampliación o declaren la nulidad de lo actuado por el anterior tribunal. Pero aquí no hay desacato, no hay nada de eso, que dicen, ya están restituidos y es el gobierno el que no los deja reintegrarse. Por favor, señores. O sea, hay una resolución del tribunal que todavía no está ejecutoriada, que se ha impugnado, se ha pedido la ampliación, y habrá que esperar que termine todo este proceso para que se ejecutorie, anule, amplíe lo que sea correspondiente a esa situación. Incluso por ahí he visto, sí, es mi culpa, yo sé, compañero, le pido disculpas por seguir leyendo ciertos editorialistas y escuchando a ciertos periodistas, pero por ahí hay despistados que dicen que Correa tiene doble moral, porque cuando el Tribunal Constitucional le dio la razón con la Junta Consultiva para el Servicio Exterior, que se declaró también constitucional la Junta Consultiva, ahí sí estaba bien la resolución y ahora ya no está bien. Señores, la resolución sobre la Junta Consultiva todavía tampoco está ejecutoriada. Yo tengo todavía que mandar las propuestas de embajadores a la Junta Consultiva para que me los califique, porque precisamente se pidió una ampliación. Entonces, por Dios, sobre todo estos editorialistas, pseudoanalistas, periodistas de televisión, piensen, investiguen antes de hablar. Estamos actuando con total coherencia. Se resolvió que la Junta Consultiva, que califica los nombramientos de embajadores del presidente, era inconstitucional. Se pidió una ampliación, por eso no está ejecutoriada todavía esa resolución. En el caso de restitución de los diputados o de los exdiputados, se ha pedido una ampliación, todavía no está ejecutoriada. Exactamente la misma situación jurídica. Aquí no hay doble moral, aquí no hay inconsistencia, esto no lo van a encontrar en nuestro gobierno, que somos un gobierno claro, transparente, de manos limpias, no somos gente corrupta ni de doble moral. El día martes hicimos el lanzamiento del Plan Ecuador, una respuesta de paz, justicia, equidad al Plan Colombia de violencia, de guerra, de armas, militarismo, etcétera. Este plan busca, en varios ejes, atender a las regiones fronterizas para disminuir la violencia estructural y atender adecuadamente a las centenas de miles de hermanos colombianos que vienen huyendo del conflicto colombiano. Nosotros no los vamos a rechazar, por el contrario, los vamos a apoyar. Si pedimos que en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Milán, en Génova, en Roma, en Nápoles, en Nueva York, New Jersey, en Miami, en Los Ángeles, se trate adecuadamente a nuestros hermanos y hermanas que han tenido que salir del país en esa tragedia nacional llamada migración, tenemos que actuar de igual manera con la gente que busca como refugio nuestra patria. Así que hermanos y hermanas colombianos, colombianas, bienvenidos al Ecuador, y el Plan Ecuador buscará tratarlos como se merecen. Para el gobierno ecuatoriano no existe tal cosa como seres humanos ilegales, eso no existe. Entonces, jamás trataremos a la gente que busca nuestro país como refugio como ilegales. Y por el contrario, lucharemos a nivel mundial para que haya libre tránsito de personas. Así como busca el neoliberalismo y la globalización, libre tránsito de comercio, libre tránsito de capitales, ¿por qué no libre tránsito de personas, señores? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que con la movilidad de capitales, movilidad de comercio, ahí sí gana el primer mundo. Con la libertad de personas piensan que van a disminuir sus privilegios. Eso es todo. Y por eso cae en inconsistencia de liberalizar todo menos el tránsito de personas. Y esa es la mayor, tal vez, inconsistencia del neoliberalismo y de la globalización neoliberal. Entonces, está en marcha ese Plan Ecuador, que tendrá un presupuesto inicial de más de 100 millones de dólares para desarrollar la frontera norte, y esperamos conseguir mucho más con ayuda de la comunidad internacional. También nos reunimos con miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil de Colombia, que rechazan las políticas del presidente Uribe, que rechazan la guerra, y que buscan una conciencia regional para tratar de solucionar el problema colombiano, que sin querer entrometernos en asuntos internos de un país, sinceramente creemos que no tiene solución militar, sino solución política, solución negociada. El día miércoles, a las 6 de la mañana, tuvimos una reunión de trabajo en la Superintendencia de Bancos. Esta es otra cosa que, como siempre, la prensa tanto estropea. Por favor, señores periodistas, señores dueños de los medios de comunicación, si no saben las cosas, tengan decencia y no publiquen nada. Pero publican tonterías en base a falsedades. Esa sesión es reservada, fue reservada porque se trató un tema muy delicado. Pero cuando se levante la reserva, se conocerá la verdad de qué es lo que pasó. Y se verá las mentiras y las torpezas, tonterías que ha publicado tanta prensa. Pero obviamente no corregirán nada, ¿no? Se ratificarán en lo dicho, el culpable es Correa, de nuevo, etcétera. Una muestra de mediocridad de nuestra prensa y su incapacidad para la autocrítica. Jamás se hace una autocrítica y decir, nos equivocamos, ¿no? Diario El Comercio publicó, Correa auspicia la demanda de inconstitucionalidad de la Junta Consultiva. Claramente, eso indicia pensar que nosotros presentamos la demanda. Cuando lo reclamamos dicen, no, de acuerdo a la Academia de la Lengua, auspiciar es patrocinar o favorecer. Entonces no nos equivocamos. Y sus mismos editorialistas, tomando la noticia del comercio, hacían editoriales diciendo que nosotros habíamos presentado la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, qué incapacidad para autocrítica, qué incapacidad para reconocer sus errores. Pero bueno, con todo eso hay que vivir. En todo caso, en esto también una barbaridad. La sesión fue reservada, no saben qué pasó, y por ahí un periódico contra el cual vamos a empezar acciones judiciales. Porque ya basta, no quieren el imperio de la ley. Bueno, vamos a hacer el imperio de la ley aquí. Eso es lo que busca también el gobierno. Y vamos a aplicarle la ley por su mentira. Sacó un titular diciendo que el presidente asaltó la Junta Bancaria y que yo presidí contra la ley la Junta Bancaria. Señores, fue una junta reservada con la mayor parte del equipo económico del gobierno frente a un problema gravísimo que estamos enfrentando. Y mi disgusto, no es como dice la prensa porque no se eligió un vocal, fue porque no tuvimos una letra de información. y un superintendente de bancos que hace tiempo yo sospecho que está vendido a la partidocracia con la cual pactó para que lo eligieran. Recuerden que este señor superintendente fue propuesto por nada más y nada menos que el diputado Luis Almeida de Sociedad Patriótica, después de haber amarrado con todo el mundo. Sacó 80 votos, gran parte de la partidocracia. Todos los diputados destituidos votaron por este señor, por si acaso. Desde ahí ya empezó la sospecha, este señor pactó. En 2 meses, ¿qué ha hecho? Estamos quedando hasta mal ante la opinión pública, ¿verdad? Porque hemos dicho, vamos a contra la banca, reducir la tasa de interés, eliminar comisión. En 2 meses, ¿qué se ha hecho? Porque tenemos un superintendente que no quiere hacer nada. No ha cambiado una sola persona en la superintendencia de banco, por favor. Cuando eso está lleno de corruptos asalariados de la banca. No todos, cuidado, excelente funcionario. Pero hay gente corrupta y asalariada de la banca. Ni siquiera se acogió al decreto 003 de reducción de sueldos y salarios. Y no nos da una sola letra de información. Y tratamos un tema sumamente sensible sin tener ninguna información. Después, habíamos consensuado que el quinto miembro de esa junta iba a ser la ingeniera María Lourdes Andrade. Él estaba de acuerdo. Ese rato cambia, nos presenta 3 nombres sin ningún currículo. Entonces, ahí ya fue la gota que derramó el vaso. Y no me inviten a payasadas, pues yo no tengo tiempo para perder. Y me retiré sumamente enojado. Y le pido disculpas al pueblo ecuatoriano por el enojo, pero ustedes, perdónenme, no han elegido a la madre Teresa de Calcuta, han elegido a una persona de carne y hueso. La mediocridad, la incompetencia, la indolencia, sí me molesta. No hay tiempo que perder. Aquí, señores, lo que estamos luchando es para evitar que, como siempre, la banca se apodere la junta bancaria. Aquí en este país, los superintendentes han sido hasta parientes los banqueros. El quinto miembro, inconstitucionalmente, porque la junta bancaria se compone de 5 miembros. Superintendente, que en mi opinión sincera, ya hace tiempo está captado por la banca. Ya lo tienen de su lado. Gerente del Banco Central, que siempre está del lado de la banca. 2 representantes del Ejecutivo y 1 quinto miembro que se elige por consenso. Ese quinto miembro siempre también ha sido un representante del sector financiero. Inconstitucionalmente, porque la Constitución dice que no podrá participar en los organismos de control los entes controlados. Pero siempre ha sido un representante del sector financiero. El gerente del Banco Central siempre ha estado al lado del sector financiero. No solo eso, también es inconstitucional que participe ahí el gerente del Banco Central, porque la Junta Bancaria también supervisa al Banco Central. Entonces, constitucionalmente, no puede estar el controlado en el organismo de control. Pero eso siempre ha sido un botín de la banca. ¿Queremos parar los abusos de la banca? Entonces, no podemos dejarle pues la superintendencia a la banca. Y eso es lo que hemos hecho. Buscado hacer con total transparencia, en acuerdo con el superintendente. Con total legalidad. ¿Qué ley ha roto el presidente? Ah, es que ha utilizado su poder político para imponer el quinto miembro. Por supuesto, pues, si ese es mi deber. ¿O quieren una junta bancaria controlada por los banqueros, señores? De forma legítima y legal, hemos utilizado el poder político para que esa junta bancaria tenga gente independiente de la banca. Entonces, el hecho no está en que si Correa tiene mayoría o no, en que si esa junta bancaria va a funcionar en función del bien común o si va a defender intereses privados. A mí, busquen lo que ustedes quieran. Yo no tengo banca, no soy banquero, gracias a Dios, no tengo intereses privados. Lo que vamos a tener una junta bancaria que defiende el bien común y a los clientes de la banca, o no es por eso lo que votó el pueblo ecuatoriano el 26 de noviembre del 2006. Pero es increíble, ¿verdad? Las cosas que se dan en este país, increíble. El periodicazo hace unos 15 días en el comercio, Correa manda en la diplomacia. O sea, es malo que el presidente mande en la diplomacia. ¿Quién quiere que mande? ¿La señora Mantilla? Por favor, pues. Ahora, Correa manda en la junta bancaria. ¿Quiénes quieren que manden, por Dios? Primero, no es cierto, porque el superintendente tiene capacidad de veto y está controlado por la partidocracia y los banqueros. Pero ¿quiénes quieren que mande? ¿Cómo quieren que gobierne sin tener poder? ¿Acumulación de poder? ¿Qué acumulación de poder? Aquí el presidente no tiene ningún poder. Todo ha sido destruido. Todo está hecho para que no se haga nada. Aquí está sintiendo el ministro de Energía, pregúntenle. ¿Hace cuántos meses se firmó la emergencia vial? Todavía no puede enviar $1 a reconstrucción de caminos por todas las trabas que hay. Todo está hecho para que no se haga nada. Entonces, queremos gobierno, necesito poder, necesito tener capacidad de decisión, pero no es que se busca la acumulación de poder. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Que nos crucemos de brazos y sigamos viendo cómo la junta bancaria se la apoderan los banqueros, cómo la diplomacia la maneja la burocracia media de Cancillería o algunos pelucones de Quito y Guayaquil. De Quito, ¿ah? Porque Guayaquil solo hay 2 embajadores. Ya basta, pues. Por favor, prensa, tenga un poco de inteligencia, de sentido común, de sentido de patria. O sea, ¿cómo desorientan, no? Es malo que el presidente tenga poder. ¿En qué lugar del mundo el presidente no tiene poder, señores? Ah, no, es que con ese poder va a usar. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes si voy a poner delincuentes de embajadores o gente que va a trabajar por nuestros migrantes, que va a tratar de vender las cosas en nuestro país, etcétera. Juzguen ustedes si en la junta bancaria yo lo que voy a defender a los banqueros o voy a hacerles que se eliminen las comisiones, que se reduzcan las tasas de interés, que traigan la plata que tienen fuera, que asignen mejor el crédito, etcétera. Eso lo va a hacer la opinión pública. Pero para gobernar necesito instrumentos, pues. Si no, ¿cómo hago? Y más aún, es mi deber y mi derecho defender que esas instituciones claves para el país sean tomadas por los grupos de poder. La Junta Bancaria siempre ha sido una sucursal de la banca. Con este gobierno altivo y soberano, eso se acabó. Eso es lo que tiene trompudos algunos, ¿verdad? Pero que me diga esa prensa que tanta tontería ha publicado. Sí, yo he roto media ley. Si el presidente de la República, que tiene dos representantes en la Junta Bancaria, no tiene todo el derecho de estar como testigo de honor en una junta. Más encima cuando se está tratando un problema sumamente importante para el país, que no lo podemos revelar todavía. Dígame si no es legítimo aquello, evitar que los banqueros se tomen nuevamente la junta bancaria. Porque por eso votó el pueblo ecuatoriano, para acabar en este país con los abusos de sectores como el sector financiero y otros sectores más que están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana. Entonces, señores, es mentira que yo porque quise imponer una vocal. Ahí hubo dos testigos y ellos, cuando se pueda revelar toda la información, podrán decirle verdaderamente lo que pasó. Pero les insisto, me ratifico, ahí hay un superintendente que no tiene la más mínima voluntad de hacer nada. En dos meses no se ha hecho absolutamente nada y no vamos a permitir que el pueblo ecuatoriano una vez más sea estafado. Ahora, el gobierno nacional tiene mayoría en la Junta y utilizaremos esa mayoría para respetar el mandato del 26 de noviembre de 2006, que entre otras cosas fue poner en orden una banca chulquera que nos ha quebrado y que fue causante del salvataje del año 99 y 2000, compañeros. Ese día miércoles también nos reunimos con familiares del menor Paul Guanuña. Estamos luchando para que nunca más haya estas situaciones en el país. Un joven que fue capturado por un patrullero de la policía y apareció muerto. Nuestra total solidaridad con la familia Guanuña. Dentro de esta desgracia, algo satisfactorio, el propio señor Guanuña ha reconocido que en este gobierno ha encontrado todas las facilidades, que las cosas han marchado rápido. Se espera el dictamen fiscal, que legalmente tiene 90 días y recién va por los 70 días, pero reconoció que se han abierto todas las puertas, y siempre será así. Pero lo más importante no es que estas cosas se sancionen. Lo más importante es que estas cosas nunca vuelvan a ocurrir, porque tengamos algún día una policía capacitada que respete a ultranza los derechos humanos, etcétera. También se presentó el programa, el Plan Socio País para los Jóvenes, fue un acto muy bonito, donde se presentaron los créditos para los jóvenes, el crédito para los hijos de beneficiar el Bono de Desarrollo Humano para que puedan seguir estudiando en la universidad, crédito para microempresas, crédito para proyectos de investigación, etcétera. Es un programa bastante complejo. El jueves viajamos a la Amazonía, uno de los viajes más fascinantes que hemos realizado. Fuimos a verificar in situ los daños dejados por la transnacional Texaco en sus 30 años de operación. Por supuesto, como es tercer mundo, boten nomás la basura, ¿no? Que se mueran esta gente. En el primer mundo, por esto, hace tiempo estuvieran presos estos señores. Créanme que da indignación, iracundia, ver cómo nos han tratado. Ahí están las piscinas abiertas. Ustedes, en algunas piscinas de que han hecho remediación ambiental, han hecho poner tierra encima. Ustedes cavan un agujero de menos un metro y sacan brea. Nuestros campesinos siembran ahí, imagínense los tóxicos que son los frutos. El agua huele a gasolina de toda la contaminación que existe. En este gabinete vamos a planificar todo un plan integral para reubicar a esas personas, al igual que se está haciendo con la emergencia de Tungurahua. Es un caso absolutamente análogo. Darles nuevas viviendas, tierras, para que ya no vivan en esos sectores contaminados. En todo caso, no quisiéramos pensar que solo porque se trata de vida, de naturaleza, el tercer mundo no importamos. Si una transnacional hubiera hecho esto en el primer mundo, el derrame, lo que ha dejado Texaco en Amazonía, es 30 veces más grande que el derrame del Exxon Valdez que ocurrió hace algunos años en Alaska, Estados Unidos, y fue un escándalo mundial, ¿verdad? No quisiéramos pensar que algo 30 veces más grave no es escándalo solo porque está envenenando y matando a gente del tercer mundo, a gente de países pobres. En todo caso, lastimosamente también ha habido complicidad de ecuatorianos en estos actos. Ahí tienen la Chevron Texaco, los abogados vende patria defendiéndola, aquellos que por unos cuantos dólares son capaces de vender alma, patria, familia, etcétera. Y también tenemos gente en Petroecuador. En el 98 se firmó un acta diciendo que todo estaba remediado, cuando ni siquiera se habían cubierto muchas de las piscinas. Hago un llamado cordial al señor fiscal general de la Nación. Ahí hay un informe de Contraloría estableciendo responsabilidades penales para los funcionarios de Petroecuador que firmaron esa sinvergüencería. Que todo estaba remediado cuando nada está remediado. Que para que dé trámite esa causa y se inicien los juicios penales contra estos corruptos y vendepatrias, que pese a que la contaminación estaba a la vista, dijeron que todo estaba remediado. En todo caso, un gran abrazo solidario a nuestro compañero de la Amazonía, sobre todo a Luis Llanza y tanta gente que por tantos años han luchado porque se haga justicia. Querido Lucho, queridos amigos, Pablo, etcétera, ustedes son ejemplo para nosotros. Asimismo, se pudo verificar que Petroecuador continúa con también con malas prácticas y que contamina. Pero no solo eso, que con este neoliberalismo, la privatización de todo, la remediación ambiental la dejó de hacer hace algunos años Petroecuador y se crearon muchísimas empresas privadas de remediación ambiental. ¿Y saben lo que pasa ahora? Expresamente se corta el oleoducto para que haya derrames y tengan esas empresas contratos. Ahí hay corrupción dentro y fuera de Petroecuador. Gente dentro de Petroecuador que se presta a esta sinvergüencería a otorgarle los contratos a las mismas empresas y gente fuera de Petroecuador. Y con pena le digo, muchas veces miembros de las propias comunidades amazónicas que se prestan a cortar la cañería para remediación ambiental y para que les den indemnizaciones. Esto va a acabar. Vamos a instalar en Petroecuador un sistema electrónico de control del oleoducto para detectar enseguida cualquier fuga y vamos a hacer las investigaciones de caso y sancionar a los corruptos. Me dice que aquí está envuelto un tipo de apelo que también está en Telefónica, que está por todos lados de este tipo, que se ha llevado en peso a la patria, un señor Vivas, que creo que todos conocen. Vamos a investigar esto, pero con este gobierno mafioso, escúchenme, mafiosos miserables, con este gobierno se les acabó la fiesta. No permitiremos que se nos lleven en peso nunca más a la patria, nuestra Amazonía, nuestro petróleo. Muchos de estos mafiosos se llaman empresarios, por si acaso. Bueno, también la situación social de la Amazonía es tremendamente grave. Hay contradicciones intolerables. 40 años de esa Amazonía ha salido la riqueza nacional y la Amazonía sigue siendo de lejos la región con mayor incidencia de pobreza. ¿Cómo explicar eso? El abandono de la indolencia y que contamina. Pero no solo eso, que con este neoliberalismo, la privatización de todo, la remediación ambiental la dejó de hacer hace algunos años Petroecuador. Con vergüenza tengo que decir, ya se le han dado claras instrucciones acá a los parejas. La petrolera estatal Petroecuador lo que hace es contratar tercerizadoras, pero buscando, cuando no hay corrupción, buscando cuál le vende, le da el más bajo precio, pero sin importarle cómo trata a los trabajadores. Y pese a que, escúchenme bien, la tercerización es un contrato mercantil, se le paga una comisión a la empresa tercerizadora, pero si se contrata $1,000 por trabajador, esos $1,000 deberían llegar íntegros al trabajador. Pese a eso, se está estafando a los trabajadores. Se paga $1,000 por trabajador y al trabajador le llega apenas $400, y los otros 600 se los embolsica la tercerizadora. Eso va a acabar, compañeros. Estamos cerrando las tercerizadoras ilegales. Se le ha dado claras disposiciones a Petroecuador que de ahora en adelante en la contratación no solo vean cuál tercerizadora le vende más barato, sino que verifiquen cómo tratan a sus empleados esas tercerizadoras. Si son esas tercerizadoras sinvergüenzas que cambian de nombre cada mes, si son de esas tercerizadoras que se cogen la plata de los trabajadores, etcétera, para acabar con esta explotación laboral. La Asamblea Nacional Constituyente, queridos compañeros, es la gran oportunidad. La gran oportunidad para reformar y, si es posible, de una vez eliminar esta tercerización laboral que tanto daño han hecho, que tanto ha atentado contra los derechos de los trabajadores, pero también para limitar la contratación colectiva pública que tanto abuso ha creado, porque Petroecuador no puede contratar a esa gente porque el contrato colectivo dice que exactamente 5 años de estabilidad, una serie de beneficios, que hace que sea insostenible presupuestariamente contratarlo. Entonces, ahí que poner limitaciones a la contratación pública colectiva, por favor. Todo el mundo está, nosotros estamos de acuerdo con los derechos de los trabajadores, pero es claro que la contratación pública colectiva ha servido para defender abuso de los trabajadores, y eso nos perjudica a todos y no lo podemos permitir. Entonces estamos luchando con ellos para defender los derechos de los trabajadores. Nos vamos a reunir con las petroleras privadas para que sean corresponsables. Verifiquen qué clase de tercerizadoras contratan y no contraten esas tercerizadoras chimbas que explotan a los trabajadores, que cambian mes a mes de razón social para eludir obligaciones patronales, etcétera. Por último, mientras llega la Asamblea y se resuelve definitivamente el problema de la tercerización laboral, hacemos un llamado a los compañeros tercerizados. Organícense todos juntos, los 200 trabajadores de una tercerizadora, y hagan su propia tercerizadora. Van a tener todo el apoyo del Ministerio de Trabajo y la orden directa a petroleras privadas. Contraten esta tercerizadora formada por los propios trabajadores. Entonces, compañeros, una forma de evitar la explotación laboral hasta que llegue la Asamblea Constituyente y podamos reformar profundamente esa ley de tercerización es: formen sus propias tercerizadoras. En eso tienen todo el apoyo del Gobierno Nacional, todo el apoyo del Ministerio de Trabajo y la orden expresa Petroecuador, que dé prioridad a esa clase de empresas. De igual manera, pudimos verificar la tala indiscriminada que se está dando en Amazonía, como en muchas zonas del país, incluso en Galápagos, pasando por Esmeralda. Esto se acabó, compañero. Este gobierno altivo y soberano, responsable con todos sus conciudadanos, pero también con las futuras generaciones, no permitirá más tala indiscriminada. Aquí hay muchos involucrados. Aquí hay crimen organizado. Los fiscales tiemblan en meterle juicio a los traficantes de madera, a los que roban a Petroecuador, etcétera, porque son mafias organizadas. Este estado de anarquía con este gobierno se acabó. Se ha dado orden expresa a la fuerza pública que combata este tráfico. Se va a declarar en veda la madera de Orellana y Sucumbío, porque la ley forestal actual dice: se decomisa un cargamento de madera, hay que rematarlo. Entonces ya están de acuerdo los traficantes de madera en que el dueño de la madera lo compra a $200 y solo le costó $200 más el atraco. Con la veda, la ley dice que esa madera irá para fines sociales y no la recuperan los propios traficantes. Entonces, la fuerza pública, la fuerza armada y la policía tienen instrucciones claras de no dejar pasar medio camión más de madera. Esto por lo pronto en Orellana y Sucumbíos. También tenemos que tratar el problema de Esmeraldas, donde hay un problema de oferta y demanda, también en Orellana y Sucumbíos. Oferta a las comunidades negras de Esmeraldas, muchas viven de la deforestación. Hay que darles alternativas de trabajo, un problema social complejo. Pero si no tuvieran a quién venderle, no habría esa actividad. Y vaya, vean, pues son grandes industriales de Quito los que compran esa madera ilegal. Entonces, en el gabinete que vamos a tener el 4 y 5 de mayo, dicho sea de paso, nos invitó la Armada Nacional para hacer ese gabinete en el buque Escuela Guaya. Fíjense qué maravilla. Vamos a zarpar el jueves de noche, jueves 3 de mayo me parece que es, de Manta, y vamos a llegar el viernes de noche a Guayaquil. Y eso es un mensaje, no solo a Manta y Guayaquil, sino a todo el país. Un mensaje de integración. Ya basta de ponerse a competir entre Manta y Guayaquil. Los rivales no son Manta y Guayaquil, por favor. Los rivales son Shanghái, los puertos en otras partes del mundo. Ya debemos coordinar las acciones de este país para todos vivir mejor. Entonces, un mensaje de unidad, que los ecuatorianos sencillos, corrientes, cotidianos, no tenemos ninguna rivalidad entre nosotros, que son las élites que tienen sus intereses que se pasan peleando entre Guayaquil y Manta, y entre otras partes del país, obviamente. Entonces, sale el buque Escuela Guayas de Manta y llegamos a Guayaquil, y va a ser un gabinete itinerante en el buque Escuela Guayas, en un mensaje de unidad nacional. En ese gabinete vamos a tratar el problema del control forestal, y vamos a dar soluciones también para Esmeralda, sancionando a las industrias, grandes industrias, de muchos sectores, sobre todo de Quito, que compran esa madera ilegal, metiéndolos presos a estos señores que están atentando contra el bien público. Les insisto, el ilícito, la anarquía, se acabó con este gobierno. Vamos a cuidar el bien público, compañeros. De igual manera, ese crimen organizado, ha organizado, perdón la redundancia, robos sistemáticos a Petroecuador y otras petroleras. Diariamente se asaltan un promedio de 3 pozos petroleros. Se roban los cables y se los va a vender a La Guabria y a otras ciudades. Y es tan descarado el asunto que ustedes pueden ver ferreterías en La Guabria que dicen se compra cobre. No hay cobre en la zona, pero es el cobre de los cables robados. O van y se lo venden de nuevo a Petroecuador. Esa sinvergüencería se acabó. Ahí tienen un problema grave las autoridades de control, o más bien la fuerza pública. Me dice la policía, me dice la autoridad forestal, me dicen los militares que presentan la denuncia y la fiscalía no hace nada. Dos explicaciones: o hay corrupción o hay miedo de que les pase algo. Por eso el día de ayer, Apenas llegué a la Amazonía, he hablado con el doctor Germán, fiscal general de la Nación, que me ha prestado todo su apoyo y colaboración, y dice que va a enviar fiscales de Quito para que traten esos casos, pero mafiosos de la Amazonía, les repito, se les acabó la fiesta. Se acabó la impunidad, los robos a Petroecuador, el tráfico de madera será sancionado con todo el rigor de la ley. Sabemos la postergación, se les ha dicho que ha vivido la Amazonía, las injusticias. Eso explica la desesperación de esa gente y el recurrir a medidas de hecho ante la indolencia de las autoridades, pero no justifica esto. Por eso también con todo cariño, compañero de Amazonía, les digo, no permitiremos más medidas de hecho en Amazonía, por legítimas que fuesen. Ahora se han acostumbrado, compañero de Amazonía, tomarse el pozo, acaban de tomarse el pozo Bermejo, los tercerizados, perjudicados por una empresa tercerizadora. ¿Qué tiene que ver la petrolera? Bueno, puede ser que tenga algo de responsabilidad, pero recuerden que ahí recibe una participación del Estado y nos perjudicamos todos. El bloque 18 estuvo tomado 4 semanas reclamando $300,000. ¿Saben cuánto nos costó esa para? $20 millones. Y eso no lo podemos permitir. Así que, compañeros, entendemos su desesperación, entendemos la postergación de la Amazonía, estamos haciendo lo posible y lo imposible para remediarlo. Estamos haciendo planes integrales de desarrollo amazónico. Se va a reformar la ley 010, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo Amazónico, etcétera, pero no permitiremos una sola medida de hecho más. La disposición está dada, los gobernadores y las fuerzas públicas ni siquiera tienen que consultar al presidente, pozo que es tomado, pozo que es desalojado y juicio penal para los dirigentes. No podemos continuar con la ley de la selva, la ley del más fuerte, la anarquía, y aunque hay mucha gente cuyas peticiones son legítimas, aunque los medios ilegítimos, por lo que están haciendo, por lo que están utilizando, también hay mafias que se han acostumbrado a vivir de esto. Y esas mafias, les digo, señores, esos, algunos pseudo dirigentes, ustedes no se imaginan las comunicaciones que algunas veces llegan a la presidencia. Se reúne la asamblea de nuestra organización y le dicen al gobierno que prohíben la actividad petrolera y que para pasar por los caminos van a tener que pagar tanto y que si quieren contratar debe ser con tal empresa. O sea, ni siquiera están defendiendo el medio ambiente, están defendiendo una empresa determinada, porque son asalariados de esa empresa. Esa anarquía, señores, con este gobierno se acabó. Así que ahorrémonos todos problemas, porque no este gobierno. La mejor manera de no dialogar y no lograr nada con este gobierno es una medida de hecho. Una medida de hecho, se cerró el diálogo, compañero. Así que no pierdan tiempo y está la orden dada de que sin consultarle al presidente, pozo que es tomado, instalación petrolera que es cerrada, camino que es autorizado, enseguida la fuerza pública lo libere y sancione con todo el rigor de la ley a los culpables. Bien, compañeros, así un informe un poco extenso, pero también el viaje fue extenso. Tuvimos la oportunidad el día jueves de visitar Nuevo Rocafuerte, el confín de la patria. Un gran abrazo a nuestros compatriotas allá y lo bien que nos recibieron. Un bagre de 250 libras, imagínense. Pescado gigantesco. Esa es otra de las atracciones que tiene nuestro país y ese sector de la patria. Yo no sabía que existían bagres de 250 libras. Me refiero a los pescados, Walter, no a otra clase de bagre. Ya sé cómo están, mira. Ahí sí puedo abrir 250 litros. En todo caso, una maravilla. Dormimos en el bloque 15, con mucho orgullo lo digo, el bloque 15 marcha en maravilla. Una felicitación a Wilson Pastor, director del bloque 15. Los agoreros del desastre de se va a ver si esto va a ser un caos porque los ecuatorianos somos inútiles. Se maneja mejor que con Oxy. Muchos procesos han mejorado. ¿Por qué se redujo la producción? No fue culpa de esta administración, sino que en abril de 2006 dejó de perforar la Oxy. Y eso repercute en producción. Pero para finales de este año se recuperarán los niveles históricos de producción. Felicitaciones a la gente de Bloque 15 por su extraordinario trabajo, por lo bien que nos trataron. Visitamos también en el COCA la Brigada 19 de Selva Napo y felicitamos a las 9 subtenientes que acababan el curso de Selva Tigres y que dentro de las operaciones capturaron a 9 guerrilleros. Escúcheme bien, Ecuador, escúcheme bien, Fuerzas Armadas, como se lo dije ahí. Este gobierno altivo y soberano no permitirá que nadie oye el suelo patrio, ni por aire, ni por el patrimonio del Ecuador, ni por aire, ni por agua, ni por tierra. Y ya sean fuerzas irregulares o regulares, más aún del conflicto colombiano. Entonces se capturó a 9 guerrilleros de la FARC, han sido deportados. Felicitaciones sobre todo a las 9 subtenientes, 9 mujeres participaron más bien del operativo. Un gran abrazo, felicitaciones por su graduación. Después fuimos al campo de Benyuturi, que es parte del bloque 15, una maravilla, los controles electrónicos que vamos a implementar en Petroecuador, y visitamos los nuevos pozos que se están perforando, y una cosa muy interesante, también visitamos el campo Aucas de Petroecuador, una cosa muy interesante, el tratamiento más moderno de desechos hidrocarburíferos, para que el impacto ambiental sea mínimo. Ustedes sí saben que hay bacterias que se comen el petróleo. Hay toda una biotecnología para esos residuos petroleros, se los mezcla con tierra, se meten las bacterias y esa tierra vuelve a ser productiva. Prácticamente desaparece el hidrocarburo. Y de esa forma se puede controlar 95 o más de los desechos hidrocarburíferos y el impacto es tremendamente pequeño. Por supuesto, todavía hay unos químicos, etcétera, que no se degradan. Eso se los pone en fosas de hormigón armado y se los cubre. Pero una fosa de 25 por 25, a eso se limitó el daño ambiental. Eso también está desarrollando Petroecuador, el bloque 15 ya es Petroecuador, hay la disposición directa, clara, de inmediatamente coordinar esfuerzos para generalizar esta tecnología, que nunca más los desechos hidrocarburíferos se los boten a los ríos, se los ponga en piscinas abiertas, con tanto daño como el que se ha causado con Chevron Texaco, por ejemplo. Y también aprovechamos el día viernes para visitar el cantón Putumayo, la capital Puerto del Carmen, porque celebraba un aniversario más de cantonización. Así que un fuerte abrazo a la gente del cantón Putumayo y a Puerto del Carmen, en la unión del río San Miguel con el Putumayo, frontera con Colombia, compañeros. Y muchas gracias por la recepción que nos dieron. Y bien, obviamente después de regresar molido, seguimos trabajando como hasta las 12 de la noche, compañeros, para que pues nos acusen los pelucones de siempre de autoritarios, dictadores. Lo que pasa es que estaba acostumbrado a gobiernos a ser mangoneados, a que ciertos periódicos le mandaban las órdenes, y sí, señor, pero no sean malitos, no lo publiquen esto. Publiquen lo que les dé la gana, ya nadie les cree. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano le crea su gobierno. ¿Verdad? En todo caso, sí vamos a hacer acciones legales contra algunos medios, porque ya basta de tantas mentiras, ya basta de tanta sinvergüencería. Bueno, seguimos trabajando y hoy de mañana nos encontramos en esta queridísima ciudad de Ibarra. De aquí nos vamos al desfile y a celebrar junto a todos los ibarreños y todos los imbabureños, tierra bendecida por Dios, la fiesta del retorno. Y es una hermosa analogía. Ibarra celebra la fiesta del retorno. Cuando esa población pujante, esperanzada, retornó después de haber reconstruido la ciudad destruida por el terremoto del siglo XIX, retornó a esa ciudad reconstruida con el esfuerzo de sus habitantes. Hoy la patria también retorna. Hoy esa patria que estaba secuestrada por las élites, los grupos de poder, los grupos económicos, el crimen organizado, retorna a todas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Felicitaciones, Ibarra querida. Al igual que lo que celebran hoy día, el retorno, la patria retorna a las manos de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. ¡Viva Ibarra! ¡Viva la patria, compañeros! Bueno, Ashka Tarimashkan, Gemashi Presidente, Ashka Tarimashkan, Guadalupe, Shukira, Tupulangaita, Mika y Semanate, Ashka Mashi Presidente. Digo que nos ha dado un informe de casi un mes, Presidente, en esta semana. Vaya. Bueno, queremos anunciarles que al final de la cadena de radio, pues está nuestra ministra de vivienda, que también se entregarán nuevos bonos de vivienda para el mejoramiento y 14 bonos para la vivienda nueva. Bien, vamos a dar paso entonces a las preguntas. Nuestro compañero Emilio Espinosa, pues, moderará. Emilio. Muchas gracias, Mónica. Buenos días, señor presidente. Buenos días para los compañeros de prensa invitados a nivel nacional. Queremos indicar que en la 15ª cadena nacional de radio se está, como siempre, integrada por las emisoras de Corape a nivel nacional para todos los pueblos del Oriente y de los hermanos quichuas. OPE con todas las emisoras en el país. Y AER también, con las distintas emisoras que nos acompañan en nuestra república. Tenemos como invitado, señor presidente, el día de hoy, a el señor Augusto Báez, delegado de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de la provincia de Imbabura. Nos acompaña también la licenciada Yolanda León, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE. Y invitados de las organizaciones y movimientos sociales, el compañero Renán Tadeo, de los Pueblos Negros, el compañero Lauro Farinango, representante de los pueblos quichuas, y la compañera Inés Almeida, representante de los movimientos ciudadanos. De inmediato le damos la bienvenida a la licenciada Yolanda León, presidenta de la FENAPE, para iniciar este diálogo. Muchas gracias. Señor presidente, buenos días. Yo quiero iniciar con un tema que usted menciona siempre en sus intervenciones y en el que muchos colegas deben sentirse aludidos. El 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Este concepto se ha ido ampliando en los últimos años, especialmente lo que significa que el Estado y la sociedad deben garantizar una igualdad de condiciones para todos los medios de comunicación, sean convencionales, comunitarios, alternativos, incluyendo las nuevas tecnologías. Crear una comunidad informada significa asegurar la calidad de la comunicación desde el conocimiento. Este es el un concepto por el cual se creó este Día de la Libertad de Prensa, y el otro es porque muchos colegas, en el cumplimiento de su deber, han perdido hasta su vida, perseguidos básicamente por grupos mafiosos que, cuando se informa sobre su quehacer, los persiguen hasta matarlos. Esto queremos que no suceda en el país. Queremos precisamente las garantías que el Estado y la sociedad deben darnos para el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo el gobierno garantiza esta libertad de prensa bajo ese concepto? Y si es que ustedes tienen alguna propuesta también como gobierno para que en la Constitución se evidencien estas garantías. El Estado garantiza absolutamente la libertad de prensa, incluso de cierta prensa tan mediocre como la que tenemos. Y creo que lo hemos demostrado. Yo le pregunto, ¿cuántos medios de comunicación están cerrados? ¿Cuántos periodistas presos? Lo que pasa aquí es chistoso, ¿no? Porque la prensa se rasga la vestidura defendiendo la libertad de expresión. Y ahora que este gobierno popular de la Revolución Ciudadana ha dado libertad de expresión a todos los ciudadanos, ahí sí se ponen bravos. Empezando por la libertad de expresión del ciudadano presidente. O sea, quieren que publiquen cualquier cosa y el presidente diga ya, sí, gracias, no, publiquen nomás. Entonces, lo que estoy ejerciendo es mi libertad de expresión. Entonces, se ponen bravos. O sea, resulta que ellos solamente ellos tienen libertad de expresión. Entonces, independientemente de esa inconsecuencia de la propia prensa, creo que el Ecuador no muestra absoluta tolerancia y libertad de prensa. Aquí todos los medios de comunicación están funcionando, se publica lo que sea, muchas veces barbaridades, ¿verdad? Que yo creo en mi derecho a rebatirlas, pero hay total libertad de prensa. ¿Qué pensamos hacer en el futuro? Sí creemos que se deben agilitar las medidas para que los ciudadanos comunes y corrientes que sean víctimas de malas informaciones tengan mecanismos para defenderse. O sea, aquí la prensa publica cualquier cosa. Alguna vez un editorialista dijo, y Correa se siente ni sé cuánto, escribió, porque está rodeado de esbirros y esbirras. Entonces todos mis secretarios, todos mis ministros son esbirros y esbirras. ¿Usted cree que...? Gracias, amigos y amigas oyentes, por estar en sintonía de Corape Satelital. Tuvimos una falla técnica, pero les damos a conocer que el presidente de la República ha dado a conocer en estos 45 minutos que lleva hablando con la prensa de la provincia de Imbabura respecto a sus actividades que ha desarrollado durante esta semana. Ha arremetido duramente contra la prensa nacional, que ha ido en contra de las gestiones gubernamentales y sobre todo en el área diplomática del presidente de la República, en donde supuestamente el Tribunal Constitucional favoreció al jefe de Estado al permitirle que tenga más del 20% de la cuota política o de la cuota diplomática, lo cual el presidente de la República ha rechazado esto, pues indicó que él no ha tenido nada que ver en esta situación. Simplemente el Tribunal Constitucional acató algo que era beneficioso para el país y sobre todo para su majestad como presidente de la República, quien debe dirigir el Estado y sobre todo trabajar con gente con el que él tenga mayor confianza y que beneficie a los migrantes en los diferentes países del mundo donde se encuentran millones de ecuatorianos, pues según el jefe de Estado, como lo da a conocer en cada cadena nacional, alrededor de 3 millones de ecuatorianos están fuera del país por culpa de los banqueros corruptos, anunció el presidente de la República, que en el año 99-2000 causaron la peor crisis ecuatoriana. Esta fue una crisis económica, una vez de que, como ha calificado el propio jefe de Estado, la banca ecuatoriana se ha convertido en chulquera, una vez de que prestan intereses muy altos el dinero a los ecuatorianos y ecuatorianas que así lo solicitan. Asimismo, el presidente de la República dio a conocer que él salió abruptamente de la reunión de la superintendencia de bancos el miércoles anterior debido a que el superintendente de bancos no habría presentado una agenda de trabajo que el jefe de Estado lo solicitó y que no se trató por ningún motivo el tema de la elección de la quinta miembra de la junta bancaria, que obviamente, según el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, no tuvo que haber sido una persona que represente a la banca ecuatoriana como están acostumbrados a que se conforme esta junta bancaria, señaló Rafael Correa. Pues según Rafael Correa, la decisión de que se elija a Lourdes Andrade como la quinta miembro ya se llegó a un consenso en horas anteriores de esta reunión y que desconoce por qué el presidente, o mejor dicho, el superintendente de bancos habría anunciado a la prensa nacional de que le estaría imponiendo el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Pues el jefe de Estado ha señalado que él busca una patria para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y no una patria para los banqueros y empresarios del país. Vamos a retomar ya la información que está dando a conocer el presidente de la República, que según lo cuestionó alguna compañera de la provincia de Imbabura respecto por qué critica a los medios de comunicación. Don Luis, señor presidente, reciba un saludo cordial de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Imbabura, que agrupa muchas emisoras que en este momento están en cadena, igual del Colegio y la Unión Nacional de Periodistas de la provincia de Imbabura. Yo creo que, para variar en las inquietudes, hemos pensado de que la producción del etanol debe ser un punto básico que se puede identificar perfectamente en nuestra zona, especialmente en el Valle de Chota, que usted lo conoce. Hay estudios que se han realizado, y usted viene haciendo un periplo por el Brasil, y habíamos conocido por las noticias que usted se interesó mucho y hay fundamentos de su parte para poder aplicar esos proyectos acá. En el Valle del Chota, nosotros tenemos ya como unas 4.000 hectáreas de caña sembradas. Se requeriría de unas 3.000 más, y se ha pensado, piensan los moradores, nuestros hermanos negros del Chota, de que con el préstamo del 555, que está hoy ya en vigor, en plenitud, a través del Banco de Fomento, podrían ellos alcanzar y poder sembrar estas 3.000 hectáreas más que se necesitan. Por otra parte, hay alguna conflictividad en cuanto a que el IES es el mayor accionario del ingenio Tababuela. Los pequeños cañicultores aspiran de que el poder económico que tiene el IES pase a manos de los pequeños cañicultores para poder producir directamente. El proyecto está en vigor. Quisiéramos preguntarle entonces, ¿qué apoyo daría usted? ¿De qué manera ha pensado, toda vez que el Valle del Chota nos ha producido tantas alegrías, si de allí nacen los mismos futbolistas mundialistas que usted conoce y tanto les ha aplaudido? Señor presidente. Primero, un gran abrazo. El Valle del Chote, la gente linda del Juncal, Carcuela y tantas poblaciones tan pintorescas, tan maravillosas. Nuestro país realmente bendecido por Dios. Qué diversidad étnica, qué diversidad ecológica que tenemos, ¿no? El Valle del Chote es una maravilla. En segundo lugar, precisamente una de las zonas donde se piensa desarrollar caña para el proyecto etanol es el Chota. Se piensa desarrollar unas 100.000 hectáreas de caña de azúcar para el proyecto etanol, 40.000 nada más en la provincia del Guayas, en la zona de Milagro, que es típicamente cañicultura, y el resto en otras regiones. No le tengo la cifra en la cabeza, pero una de esas regiones es el Valle del Chota. Así que los compañeros pueden estar seguros que van a hacerse esos sembríos. Eso está a cargo del Ministerio de Agricultura. Supongo que puede ser a través de créditos directos para los pequeños cañicultores que siembren la caña. Con respecto a lo del IES, usted sabe que el IES es una institución autónoma, pero yo no vería mal que ese ingenio pase a manos de las comunidades, pero eso habría que conversarlo con el IES. En todo caso, para el etanol se necesitan nuevas inversiones, poner una pequeña planta ahí, pero el Valle del Chota es uno de los sitios que se ha pensado para desarrollar más cultivos de caña y el proyecto etanol. Y por último, como usted bien ha dicho, esa tierra tan olvidada, la tierra del Chota, ni siquiera tiene un estadio decente, y de ahí sale media selección nacional, ¿verdad? Entonces eso demuestra la inequidad que existe en este país. Y tiene que ser la Fundación del Team Delgado la que esté construyendo por ahí un estadio. Entonces, el ministro de Deportes tiene la instrucción de desarrollar toda una infraestructura deportiva, futbolística en el Chota, para que esos grandes atletas que tiene el Chota, ese semillero de los futbolistas de selección nacional, tengan una adecuada escuela, desde sus inicios y puedan aún potenciar mucho más sus ya extraordinarios talentos y llenarnos de orgullo alrededor del mundo como lo están haciendo hasta ahora. Un gran abrazo a toda la gente del Chota. Como información adicional sobre el tema, usted debe conocer que, no viene como repregunta para nada, señor presidente, debe conocer que se estarían beneficiando más de 5.000 familias con la situación del etanol. Sí. Tenga seguridad. Así que, si me permite, se reúne un poquito más. Me gusta que las cosas se las diga con franqueza, con claridad, y a usted sí le creemos. Si me permite una cosa más, mi querido amigo. ¿Por qué el entusiasmo de nosotros en los biocombustibles? El etanol es parte de los biocombustibles. ¿Qué significa biocombustible? Combustibles, bueno, estrictamente hablando, el petróleo también es de origen orgánico, ¿no? Pero el periodo de tiempo es el problema. Combustibles de origen vegetal, si usted quiere. Así es. ¿Ya? ¿Por qué el interés en esto? Porque es primero como sembrar petróleo. El petróleo en un rato se acaba. El etanol se puede sembrar una y otra vez caña, maíz, etcétera, y seguir produciendo etanol. Pero segundo, es altamente generador de empleo y distribuidor del ingreso, porque se puede tener pequeños cultivos, todo ir a la planta productora de etanol, se produce etanol y se le paga a esos pequeños productores, se genera un mercado para los pequeños productores. Entonces es algo muy interesante como mecanismo de desarrollo de ciertas zonas rurales. Por eso es que uno de nuestros planes principales en el sector agrícola son los biocombustibles. Primero, para prepararnos una economía no petrolera, y segundo, porque son proyectos altamente distribuidores del ingreso. Se puede tener pequeñas plantaciones para producir etanol y biodiesel. Señor presidente, antes de pasar a las inquietudes de los representantes de los movimientos sociales, hay una inquietud de fondo en lo que usted acaba de analizar en el informe respecto al tema económico. Usted ha venido revelando que existe en la práctica un matrimonio, un delito colusorio entre la banca corrupta, no todos los banqueros, la partidocracia y el Poder Judicial. En base a su experiencia en el plano económico y financiero, ahora que le ha puesto el cascabel al gato en el tema financiero, señor presidente, en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se va definitivamente a cambiar el sistema económico y financiero del país para evitar que el Ecuador vuelva a caer en estos males? Bueno, poniendo controles más estrictos, ¿verdad? Incluso a nivel de poder político, democratizando los partidos políticos para que no sean mafias organizadas que definen los intereses de los caudillos del turno. Lo más que la Constitución, ahí hay que reformar la Ley de Instituciones Financieras, que ya fue reformada después de la crisis, pero se necesitan ciertos ajustes y sobre todo ciertas regulaciones para que la banca cumpla con su rol. El rol de la banca, compañeros, no es ponernos satélites, cajeros bonitos, no es tener chicas guapas atendiéndonos. El rol de la banca macroeconómica no es llenar los bolsillos de los banqueros que están rompiendo récord histórico en utilidades. El rol de la banca es captar el ahorro que tiene una sociedad e enviarlo donde se necesite ese ahorro dentro de la propia sociedad. A ver, por ejemplo, si yo necesito un terrenito para sembrar, lo que decíamos, caña, ¿verdad? Si no hubiera sistema financiero y me cuesta $10,000 inversión, tengo que buscar quién tiene esos $10,000. Si lo encuentro, perfecto. ¿Cuál es la ventaja de tener un sistema financiero? Que hasta mi peor enemigo puede depositar los $10,000 en un banco y yo puedo prestar esos $10,000 sin que lo sepa. ¿Ya? Pero esa es la función del sistema financiero. Captar ahorro y con eso financiar la inversión dentro del propio país. Estos señores banqueros han confundido los roles y creen que es captar ahorro y llenarse los bolsillos prestando poco carísimo y mandando el resto a Miami, ¿verdad? A financiar a Estados Unidos. Entonces, más bien se necesita una reforma a la Ley de Instituciones Financieras, más que a la Constitución. Ahora, la Asamblea Constituyente también nos puede servir para esas leyes. Es una especie de fast track, que rápidamente se aprueben proyectos de leyes fundamentales para mejorar la marcha del país y superar la larga y triste noche neoliberal. Entonces, probablemente con el Congreso actual no se logre la reforma de la Ley de Instituciones Financieras, pero con la Asamblea sí. Pero más que lo que quiero decir es que más que reformas constitucionales, en el caso de los bancos y de ese matrimonio incestuoso entre sector financiero, poder político y poder judicial, se necesitan reformas legales. ¿Pero la rebaja de las tasas de interés sí va, presidente? Sí, pero también se necesita reforma legal ahí. Pero mientras tanto, con junta bancaria sí se puede, si es que es una junta bancaria que no está en control de los banqueros, sí se puede controlar comisiones y sí se puede hacer presión para que se reduzcan las tasas de interés. Pero para que sea contundente todo esto, sí se necesitan reformas a las leyes e instituciones financieras. De inmediato damos la bienvenida al compañero Renán Tadeo, representante de los pueblos negros, con su inquietud. Señor presidente, antes permítame referirme al tema de etanol. Nosotros somos miembros de la Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbaburi Carchi y parte integrante de la Confederación Nacional de la Sociedad Civil Afroecuatoriana Censca. Nosotros no es que estamos opuestos al proyecto de etanol, pero creemos que si se va a dar ese proyecto, debe cambiar la tenencia de la tierra. Los afroecuatorianos en el Valle del Chota no tenemos más que 0.5 hectáreas por familia. Entonces ese proyecto no es que va a beneficiar directamente a la población afroecuatoriana. Es paradójico cuando uno está en una asamblea de los canicultores, más de 400 pequeños canicultores no hacen la mayoría de las acciones de este ingenio. Entonces nosotros creemos que para que esto se dé y beneficie fundamentalmente a la población afroecuatoriana, es necesario que la reforma agraria se dé. Es necesario que los afroecuatorianos podamos tener más tierra y de esa manera desarrollar el agro. Con respecto a la pregunta que quería hacer, nosotros, los afroecuatorianos, desde el siglo XVI estamos en este país. Sin embargo, los gobiernos nos han excluido, nos han invisibilizado, nos han marginado y nos han sumido en la pobreza. Hemos estado en Durban en el año 2001, donde se celebró la cumbre mundial contra el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. En esa cumbre, el gobierno del Ecuador firmó acuerdos en el sentido de que esto debía cambiar. Y para eso se ratificó en el hecho de que hay que hacer una reparación en beneficio de los pueblos afroecuatorianos. No una reparación en términos económicos, sino una reparación en términos de educación, de salud, de vivienda, de tierra para el pueblo afroecuatoriano. Entonces creemos nosotros, y creemos también en la palabra de usted, señor presidente, que este gobierno realmente debe hacer honor a los compromisos que otros gobiernos ya lo han hecho. Imbabura es una de las provincias en cierne. Aquí estamos indígenas, estamos afroecuatorianos, estamos mestizos. Pero aún ahora, en este gobierno, si bien nosotros saludamos la presencia del ministro negro, del ministro de Educación, Antonio Preciado, el ministro de Cultura, Antonio Preciado, creemos que todavía hace falta. Aquí en Imbabura todavía no se ve esa diversificación étnica y cultural en las instituciones. No tenemos un solo afroecuatoriano en ninguna de las instituciones de aquí de Imbabura. Y finalmente, señor presidente, yo quiero decir que si es que el proyecto de etanol se da y creemos que realmente beneficie al pueblo afroecuatoriano, ahora tenemos un representante del pueblo afroecuatoriano en la CODAE, el antropólogo José Chalá. Creo que sería bueno que se coordinen las acciones con el antropólogo y finalmente se elabore un proyecto que vaya en beneficio de la población ecuatoriana. Señor presidente, muchas gracias por estar en Ibarra, en esta ciudad que también somos cofundadores los negros. Gracias, compañero. En muchas de las cosas que digo tiene toda razón, compañero. Y estamos yendo muy rápido, pero yo en 100 días de gobierno no puedo resolver todas las postergaciones e injusticias históricas que ha habido este país. No solo el problema de los negros, el problema de los quichos de la Amazonía, el problema de los indígenas de la Sierra Central, ¿cuántos grupos postergados? Uno de los mayores indicadores de progreso en una sociedad y de justicia social, pero de progreso en general, es lo que se llama la movilidad social. ¿Qué significa esto? Que independientemente de cómo se llame, qué color de piel tenga, etcétera, que si usted es capaz, tenga probabilidad de tener una vida digna, pues ser próspero, etcétera. Si es incompetente, tampoco veremos que sea la miseria, pero que no por un apellido, por contactos sociales, pueda tener lugares estelares cuando no está capacitado para eso. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que la hija de la campesina de Guamote, cuál es la probabilidad que el hijo de un campesino afroecuatoriano del Chota, por inteligente que sea, por capaz, etcétera, tenga una vida próspera, tenga una vida con elementales satisfacciones materiales? No, probablemente va a ir a una escuela unidocente donde ni el maestro sabe leer y escribir adecuadamente y en consecuencia va a tener una pésima educación, probablemente tendrá que trabajar, no podrá seguir secundaria o no podrá seguir universidad y se perpetúan las condiciones de pobreza. Por el contrario, por inútil que usted sea, si nació en cuna de oro, verá que lo meten en una escuelita que pagan $800, $1,000 y no están pagando por la instrucción académica, porque eso no vale. por buena que sea la escuelita, le están pagando por los contactos, la intríngulis social, ¿verdad? Se gradúa, se casa bonito y por inútil que sea, va a ser gerente de un banquito, va a tener una empresita, etc. Entonces, en este país la movilidad social es prácticamente cero. Y es uno de los grandes desafíos. ¿Y cómo se cambia eso? Con dando oportunidades, educación, salud, crédito, con más democracia, que la gente participe, pero con cambio cultural también. Es decir, saber que todos somos iguales, independientemente de nuestro color de piel, de cómo nos llamemos, etcétera. Pero usted ve que aquí hay clubes solamente para agrupar a ciertos apelliditos que están acostumbrados a mandarnos, ¿verdad? Y que reclaman ciertos diarios porque los embajadores que estamos proponiendo no tienen nombres pomposos o de los pelucones de Quito. Entonces, contra eso estamos luchando, pero en 100 días, compañero, no puedo cambiar 500 siglos de postergación. Sobre la reforma agraria, es un problema distinto al etanol, pero este etanol es bueno. El problema que usted me está planteando es el problema de tenencia de tierra, que no solo un problema de los afroecuatorianos, sino de los indígenas, etcétera. Un problema gravísimo que estamos enfrentándolo y se va a dar crédito para compra de tierras. Ya existe incluso el crédito para titularización, etcétera. Estamos luchando contra eso, pero lo insisto, no es un problema de proyecto de etanol, es un proyecto de la estructura de tenencia de tierra. Cualquier proyecto agrícola que se quiera llevar a cabo se va a enfrentar a este problema de estructura de tenencia de tierra que lo estamos enfrentando, ¿no? Vamos a dar crédito para que puedan adquirir más tierra, a crear cooperativas, asociatividad, etcétera, para tener mayores extensiones de terreno. Usted dice que durante muchos siglos los afroecuatorianos han sido invisibilizados, y tiene razón en parte, pero le insisto, en 100 días yo no puedo cambiar esto, pero estamos cambiándolo rápidamente, no totalmente, pero rápidamente. Por primera vez en la historia, un afroecuatoriano es ministro de Estado, el compañero poeta Antonio Preciado. Y como un mensaje a Ecuador y al mundo, es ministro de Cultura, para que sepan la valía de la raza morena y toda la ilustración y cultura que tiene esta raza, la cual nos sentimos orgullosos de tenerla en el país. Usted ha mencionado el CODAE, ya mencionó un compañero que está en el CODAE, entonces todo eso estamos apoyando, compañeros. Entonces, estamos tratando de remediar las cosas, pero en 100 días no lo vamos a poder hacer todo. Pero vamos adelante, y vamos rápidamente adelante, y esperamos que después de 4 años de gobierno sea un país distinto, con mucha más democracia, con la participación de las diferentes nacionalidades. Mira, aquí tenemos una compañera quichua hablante de la Amazonía. ¿Cuándo se iba a ver eso como secretario de Comunicación? Esa es la imagen del gobierno. Ella es la portavoz del gobierno. Entonces, hay grandes cambios, compañeros. O sea, no nos desanimemos, veamos el futuro. Ha habido mucho sufrimiento, pero estamos saliendo adelante. Y por último, sí, una corresponsabilidad, mi querido amigo. O sea, cuidado, caemos en el paternalismo, en que solo hemos sido víctimas. Algunas veces hemos sido también partícipes de nuestra situación. Entre los afroecuatorianos existen muchas divisiones, y usted lo sabe. Usted ha mencionado una organización afroecuatoriana. ¿Cuántas organizaciones existen? Y se viven peleando entre ustedes. Y si se hace algo para una organización, nos saltan al cuello 500 otras organizaciones. Entonces sí le pido de corazón, organícense, únanse, y también entonces de esa forma, contundentemente, sean actores de su propio futuro, de su propio progreso, compañero. Porque con todo cariño le digo, existe mucha desunión entre los afroecuatorianos. Hay que hacer una autocrítica también hacia el interior, ¿ok? De inmediato damos la bienvenida al compañero Lauro Farinango de los pueblos quichua, indicando que por efecto del tiempo vamos a tener una ronda más de preguntas los compañeros periodistas invitados, y luego procederemos a la entrega de los bonos de vivienda con nuestra ministra de vivienda, la arquitecta María Duarte, el ingeniero Walter Solís, viceministro, que se encuentran presentes. Bienvenido, Lauro. Avisamos que acá para ir invadidos ya están. Masi Rafael Correa, de Ecuador, y me voy a Yactapa, Jatun Pusa. Sí, sigo, por favor. Señor presidente, está bienvenido a la provincia de Maduro. Quisiera saludar en nombre de los pueblos quichos de acá del Cantón Ibar en particular. Y la pregunta es puntual, muy... la siguiente. Nosotros, a partir de 1990... el movimiento indígena del país ha venido planteando como primera vez en la historia la declaratoria de un Estado plurinacional y un reconocimiento a la presencia de la diversidad cultural, étnica, cultural y entre otros aspectos fundamentales que coexisten en la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál va a ser su posición frente a este planteamiento que viene arrastrando el movimiento indígena desde hace una década atrás, por un lado? Por otro lado, pues, también usted ha planteado, y estamos de acuerdo en esa situación, de que la futura Asamblea Nacional Constituyente debe haber una reforma a la estructura del Estado. Estamos de acuerdo en eso porque el Estado ecuatoriano, desde su fundación, a partir de 1830, es un Estado colonial que mantiene sus estructuras hasta la presente. En ese sentido, nosotros aspiramos que esta Asamblea también, dentro de su planteamiento, acogemos la situación de la reforma a la estructura organizativa, por un lado, pero por otro lado, a la situación territorial del país. ¿Cuál va a ser la reforma territorial que se va a plantear en el país? Nosotros hemos estado planteando la situación de que los pueblos y nacionalidades y también las comarcas negras tengan sus espacios territoriales como las circunscripciones territoriales, en donde podamos desarrollar nuestras vivencias propias de administración de justicia, desarrollo comunitario, entre otros aspectos. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, compañero. A ver, sobre lo primero, yo no tengo ningún problema en que el Estado ecuatoriano sea considerado plurinacional, porque de hecho lo es. Y en los hechos estamos mostrando eso, ¿no? Reconociendo a las diferentes nacionalidades, 14 nacionalidades que tiene el país. Sobre lo segundo, se necesita un reordenamiento territorial para efecto de mejorar la administración pública. No tenemos un proyecto definitivo, es algo muy difícil. Tal vez lo más difícil que tendrá que enfrentar la Asamblea Nacional Constituyente, pero es claro que el sistema de parroquias, cantones y provincias que nos acompaña desde la independencia ha sido superado. Se necesita un nuevo ordenamiento territorial para ir a correctos sistemas de autonomía, descentralización y desconcentración. Eso se tiene que hacer. Que ese nuevo ordenamiento sea en función de las diferentes nacionalidades, me parece tremendamente riesgoso, con todo respeto, compañero. O sea, hay que reconocer que el Estado ecuatoriano es plurinacional, pero que somos un solo Estado, no múltiples Estados dentro de un Estado. Y que somos también una gran nación, la nación ecuatoriana, donde hay diferencias, y eso nos enriquece. Pero es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, la historia, el idioma, religión, cultura, etcétera, o partes culturales de eso. Entonces, esto de el ordenamiento territorial en base a territorios para afroecuatorianos, territorios para los Siona, los Secoya, los Guarani, los Cofanes, los Shuar, los Ashuar, los Quichua hablantes de la Amazonía, me parecería tremendamente riesgoso, más aún con su propio sistema de administración de justicia, ¿no, compañero? Aquí tenemos un solo Estado, una gran nación que es la nación ecuatoriana. Se deben respetar las especificidades. En la Constitución y en la ley me parece que se respetan ciertas tradiciones de la justicia indígena, pero debe haber elementos comunes que constituyan un solo Estado, el Estado ecuatoriano, y una sola nación, la nación ecuatoriana. Entonces, con todo respeto, lo que usted propone me parece tremendamente riesgoso. El país necesita un nuevo reglamento territorial en función de una administración pública más eficiente, pero no un reglamento territorial en función de las nacionalidades, con su propio sistema de administración, su propio sistema de justicia. Eso significa acabar con el Estado ecuatoriano y tener múltiples estados, y en eso no estamos de acuerdo. Damos la bienvenida a doña Inés Almeida, representante de los movimientos ciudadanos. Gracias. Señor presidente, quiero expresar a nombre de las 48.000 personas con discapacidad que tenemos aquí en Imbabura, el saludo más placentero de tener entre nosotros. Y qué bueno encontrarme con usted, ya no en la tarima, encontrarnos que usted esté ejerciendo poder y nosotros ayudándole a ejercer ese poder. Como referente de las personas con discapacidad, en su gobierno tenemos a un compañero inteligente, capaz, Lenín Moreno. Y desde ese punto de vista, yo quiero expresarle a usted un pedido muy especial. Perdonará. Las personas con discapacidad aquí en Imbabura formamos un gran gremio que representamos con gran altura. Tenemos inteligencia, tenemos título, tenemos honradez, tenemos ánimo y deseos de luchar porque este sistema cambie. Sin embargo, yo le pregunto a usted, señor presidente, que teniendo todos esos requisitos, las personas con discapacidad, especialmente la que habla, tiene todo por delante de estar presente en la asamblea para poder empujar su trabajo y su honestidad. Sin embargo, hay un pedido expreso ya del señor vicepresidente para que nosotros estemos allí en la asamblea. Hoy pido públicamente a usted, señor presidente y compañero Correa, de que este pedido se lo haga efectivo, toda vez desde que en la gobernación se bloquea esto y a las discapacidades se las marginan y no se quiere dar validez y provecho de lo que nosotros aportamos. Tomando en cuenta que en la época de campaña nosotros fuimos uno de los soportes incondicionales y veraces para poder ser expulsado a un politiquero cuando nos quiso ultrajar y le costó la expulsión del partido. Recordará usted de Prián. Sin embargo, todavía tengo los recortes cuando tuve la oportunidad de hacer con usted esta gran campaña. Aparte de esto, señor presidente, las personas con discapacidad debemos estar dentro de la asamblea, porque solamente quien vive en carne propia, solamente quien hemos saboreado el dolor, podemos nosotros proponer cambios para tener una sociedad más justa y equitativa. Finalmente, señor presidente, quiero comprometerle, como le digo, su apoyo y su disposición para el efecto. Soy también portadora de la Federación de Centros Aiguay del Ecuador, quien están en un conflicto territorial, por lo cual expreso la siguiente pregunta. ¿Por qué la mencionada resolución que ha tomado arbitrariamente y no se ha considerado la participación y opinión de los guay, tras lo cual nos hemos visto afectados y perjudicados? Compañeras, la pregunta que sea más corta, por favor, que estamos con la premura del tiempo. Gracias, compañera. Pues solamente se refiere a los madereros, traficantes de tierras y tala ilegal. Hasta allí la pregunta. Gracias, compañeros. No entendí. ¿Quién es? Por favor, resúmeme el oficio que leyó. ¿Ven? El AGUA. Sí. Federación de Centros AGUA del Ecuador. Sí, ¿qué dicen? Por eso le leo toda la pregunta. No, haga una pregunta, el resumen nomás. ¿Qué dicen? Están preocupados por la adjudicación de tierras del patrimonio forestal del Ecuador a favor del... que no les adjudican a favor del territorio AGUA, en la parroquia Tulubí del cantón San Lorenzo, provincia de Imbabura. Compañero, ¿cómo vas a ver esto, por favor? Es un problema demasiado puntual. En todo caso, yo le puedo asegurar que nuestro gobierno, o sea, se va a proteger el bosque primario, se va a controlar la deforestación. No entiendo bien la pregunta, pero déjame ahí nomás. Sobre los que participan en la discapacitada en la asamblea, usted me da una gran idea. Ojalá se respete, vamos a tratar de hacerlo con Alianza País, el porcentaje de discapacitados que la ley establece también para las empresas, que hasta un 4% del total de trabajadores. Entonces, ahorita es sucesivo, o sea, hasta el final, hasta que se complete, va a ser 4%. Entonces, yo quiero respetar directamente el espíritu de la ley. Entonces, ojalá podamos en la lista de Alianza País, hago un llamado a toda la lista que se quieran presentar, tener al menos el 4% de personas discapacitadas. Pero usted ha visto que nosotros hemos rescatado esa presencia, dignidad de los discapacitados. El segundo mandatario del país es una persona discapacitada. Entonces, creo que se están dando grandes avances al respecto, compañera. Sobre la pregunta concreta que me hace, no conozco el problema, obviamente, pero el problema puntual, ¿no? Es imposible conocer problemas tan puntuales, pero que sí le quiero decir la política del gobierno es defender los bosques primarios de este país, parar la tala indiscriminada de nuestros bosques y hacer todo un plan de reforestación para explotar técnicamente la riqueza forestal y sobre todo con la participación de las comunidades para que sea también distribuidora de ingreso esa riqueza forestal. Una última inquietud de la licenciada Yolanda León, sin repregunta por el efecto del tiempo, licenciada. Muchas gracias. Señor presidente, a propósito de la Asamblea Constituyente, usted había anunciado que Alianza País no irá con una lista única, digamos, sino que participará con diferentes organizaciones. En este sentido, ¿cómo funcionará esa participación? ¿A partir de qué criterios o acuerdos serán estas listas? ¿Y cómo construir esta alianza? No, por el contrario. Nosotros hemos dicho que no necesariamente la lista única es la mejor estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que los ciudadanos, la gente democrática, progresista de este país, controle la asamblea. Para ello, no, la lista única no es la mejor estrategia en todos los casos. Algunas veces sí. Por ejemplo, a nivel nacional, yo le puedo anticipar que, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, no es la mejor alternativa. Ahí es mejor tener dos o tres listas coincidentes. Es decir, lo que debemos tener es un proyecto único, no una lista única. Con lista única podemos captar menos asambleístas que si vamos con dos o tres listas. En ciertos casos, en otros casos, sí habrá que ir lista única. Le doy algunas pistas. A nivel nacional, creemos que es mejor tener dos o tres listas separadas. En provincias donde el sector ciudadano progresista es bastante fuerte, es mejor ir con listas separadas. En provincias donde los grupos, la partidocracia, los grupos opositores, retardatarios, son muy fuertes, ya, y el resto estamos diseminados, ahí es mejor ir con lista única. Entonces, que quede claro, por favor, cuidado, que no es de romanticismo, es técnico esto. ¿Cómo captamos la mayor cantidad de asambleístas? Y la lista única no es necesariamente la mejor estrategia. El gran compromiso histórico que hemos tener todos los grupos patriotas progresistas de este país es tener un proyecto único. Pero para llevar a efecto ese proyecto único, probablemente la mejor estrategia es, en ciertos casos, ir con listas separadas para captar la mayor cantidad de asambleístas. Les insisto, el gran desafío no es la lista única, es el proyecto único. Señor Augusto... El proyecto único, o sea, algunos puntos fundamentales de lo que debe tener la nueva Constitución. Don Augusto Báez. Señor presidente, ¿qué más usted conoce? La postergación a ciertos sectores de la patria. Imbabura ha sido engañada permanentemente con proyectos como, por ejemplo, el Pesillo Imbabura, que usted lo conoce. Tenemos también la ambición de tener nuestra autovía Ibarra Otavalo. Pero así igualmente tenemos una vía importante que es Ibarra La Esperanza Zuleta Cayambe. Estas vías que dan acceso para que nosotros, incluido la provincia del Carchi, ingrese al centro del país, vías que están muy estrechas, no son expeditas como para el ejercicio vehicular, entendemos que es como un cuello de botella. Los proyectos están hechos, los estudios, en fin, los gobiernos de la última época nos han engañado. ¿Qué nos puede decir usted? Porque además yo creo que usted está recibiendo ya en forma más exacta estos requerimientos por parte de nuestras autoridades. ¿Qué nos dice usted esta mañana y tarde, por favor, señor? Mire, no se trata solo de Imbabura. Hemos recibido un país destrozado, donde con esta falacia que todo gasto público es malo, no se ha invertido en viabilidad hace muchos años, se ha privatizado los caminos cuando deberían nuestros impuestos financiar carreteros de primer orden. Entonces, usted sabe que hay una emergencia vial y estamos haciendo lo posible por recuperar el tiempo perdido, pero no todo lo podemos hacer este año. Es la primera fase de la emergencia vial. No tengo en mente si los carreteros que usted ha dicho, que los conozco, ¿no? El Ibarra, La Esperanza, Zuleta, Cayambe, da la vuelta a Cayambe por la parte de atrás, ¿verdad? Este es un camino de piedra precioso, dicho sea paso. Ustedes lo quieren asfaltar, bueno. En todo caso, no tengo en la mente si está en la emergencia vial, pero sepan que poco a poco vamos a reconstruir. El carretero Ibarra Otavalo en verdad es crítico, hay más de 10.000 vehículos que circulan diariamente, hay que ampliar la carretera y hay problemas de apropiación, etcétera, pero ya en el Ministerio de Obras Públicas se está adelantando esos trabajos, me parece que ese carretero está en el presupuesto. Ahora, mucho cuidado que muchas veces Rabindranath Tagore, poeta hindú, el que le puso a Mahatma Gandhi, a Gandhi Mahatma, el alma grande significa en hindú, decía, no basta querer, hay que saber el camino. Muchas veces por querer ayudar se hacen malas cosas. Por ejemplo, el proyecto Pesillo. ¿Cuánto cuesta? ¿Usted sabe cuánto cuesta? Hace 80 millones. Hace 80 millones de dólares. ¿Sabe todo lo que se puede hacer con ese dinero? Y muchas veces, no digo que no se va a hacer, ¿eh? Digo que hay que tener conciencia de lo que cuesta, cuántas familias se benefician, cuánto cuesta cada hectárea irrigada, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces son los propios constructores los que asusan a la gente para reclamar eso. Entonces hay que estar muy atentos. Yo le pregunto a la gente de Pesillo y Cayambe, que se va a beneficiar con ese proyecto Pesillo, al propio alcalde de Cayambe, un buen amigo, un hombre creo sincero, si esos 80 millones no serían más útiles en cosas alternativas. Entonces piensen bien, ese proyecto nos cuesta 80 millones de dólares. Señor presidente, se va a enviar esta semana la terna por parte suya para la conformación del nuevo Tribunal Constitucional, conociendo de que los que estaban con funciones prorrogadas ya han sido cesados. Sí, ya nos mandó la petición el Congreso Nacional y hemos enviado una terna. Bien. Vamos inmediato con nuestra Secretaria Nacional de Comunicación a emitir el resumen para los hermanos del pueblo quichua. Compañeros, como estamos un poco atrasados, y te ruego, Arturo, el encargado de agenda, por favor, si participan los ciudadanos, si participan compañeros periodistas, no le podemos dar una hora a la cadena nacional, debe ser una hora y media. Me hacen llegar atrasados a las otras actividades. Y detesto la impuntualidad, compañero. Este país debe aprender a ser puntual. Puntual es símbolo, puntualidad es símbolo de respeto, de eficiencia y de orgullo nacional. Que ahora en adelante decir, hora ecuatoriana es estar puntuales. Basta ese derrotismo que nos han impuesto nuestras élites. De ahora en adelante, a las 7 de la noche hora ecuatoriana es estar 5 para las 7. Estar ya a las 7 en punto es estar atrasado. Entonces, compañeros, yo tengo que partir, me están esperando para el desfile. Entonces, un gran abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y que la patria sigue. Marchamos a todo vapor, son 100 días de gobierno vertiginosos. Se me escapó decirles que se expulsó al representante del Banco Mundial del Ecuador. Esta burocracia internacional nos trata como colonia. Cuando fui ministro de Economía, nos negaron un préstamo por reformar una ley nacional. Señores, se acabó. Nosotros no somos colonia de nadie y le vamos a enseñar a respetar a nuestro país. En todo caso, el país crece en dignidad, en soberanía, en obra física, en empleo, en reconstrucción de la economía nacional, en cuidado de nuestro medio ambiente, y todos juntos seguiremos sacando adelante a la patria. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Pues vamos a hacer entrega con nuestra ministra de Vivienda de los bonos de mejoramiento y bonos para vivienda nueva. A los compañeros de los distintos medios de comunicación, los invitamos para estar presentes en la entrega en este mismo salón. Gracias amigos y amigas oyentes de Ecuador, América Latina y el mundo por habernos acompañado en esta cadena radial del Presidente de la República, que por primera vez se extendió a una hora y media una vez de que el Presidente de la República indicó al país cuál ha sido su apretada agenda en esta semana de bastante convulsión política, económica y social, que puso en alarma no solamente a los medios de comunicación, sino también a la banca privada del país y a los empresarios nacionales, y sobre todo a los del Congreso Nacional, que intentan regresar como diputados a los destituidos que, de cierta manera, como indicó el presidente de la República, de una manera desesperada, el Tribunal Constitucional, que fue destituido el pasado martes, trató de restituir a los 57 legisladores. Pero el presidente de la República indicó que hay que esperar la decisión que adopte el Tribunal Supremo Electoral una vez que la causa no está ejecutoriada. Hay que ver qué sucede el próximo día lunes, cuando retoma la política en el Estado ecuatoriano, y sobre todo cuando el día martes habrá una marcha a nivel nacional por parte de los trabajadores, quienes recuerdan un año más de la gesta heroica que hicieron los trabajadores de Chicago. Les acompañamos desde Ibarra, Byron Garzón en la parte técnica, nuestro compañero Raúl Nolivos desde la parte periodística, y acá desde Quito les acompañamos Guillermo Mazapante en la técnica, y quienes habla Jessica Solórzano. El día lunes tendremos más información.